Hola, soy Paula Altamirano. Bueno, básicamente el bloque abolicionista es un pequeño grupo de personas que estamos trabajando a favor de las personas que están principalmente encarceladas y tenemos una lucha contra el sistema carcelario y contra el sistema penal y quizá incluso un poco más allá, contra la cultura de la represión en general. Por eso bloque abolicionista, que la palabra abolicionista la verdad es que abarca mucho más allá que la abolición misma del sistema penal y carcelario. Aunque en definitiva significa esto de irnos, de ir generando un trabajo que tiene que ver con trabajo ya, digamos, desde lo discursivo hasta lo práctico, de hacerse cargo de las condiciones, por ejemplo, de las personas que están encerradas en los centros penitenciarios, o denunciar o visibilizar también lo que significa el sistema de las penas, el sistema de las sanciones o de la cultura represiva, o digamos de lo que hace el Estado represivo con las personas que no pueden o no quieren estar bajo un sistema impuesto y que muchas veces no solamente es una sanción o que la va a pagar solo la persona que va a estar encarcelada. La paga la familia, la paga los afectos, la paga los amigos, la paga la sociedad completa. Porque además, no solo nos acostumbramos a que la cárcel es normal, sino que además la pedimos constantemente. Eso también tiene que ver con todo ese trabajo que por décadas y que históricamente ha ido haciendo el Estado desde que nació, de irnos arraigando todas estas ideas de punitivismo, de que cuando desobedecemos, cuando no aceptamos las normas que nos rigen, bueno, nos criminalizan nuestras conductas y nos pueden encerrar por distintos hechos, digamos. Es básicamente lo que desde la praxis hacemos en nuestro trabajo cotidiano, pero que por supuesto va mucho más allá, pues va ya como eso, generar conciencia de qué somos, de qué es lo que queremos, qué significa la libertad, qué significa que como sociedad podamos ser libres. No podemos hablar de libertad, ni mucho menos practicarla en sistemas que cada día van encaminándose hacia el totalitarismo, como es el caso del gobierno chileno.